voz me hace sentir como en un sueño. Y no quiero despertar. Es como si fuera una bella historia que no parece realidad. Todo es tan perfecto, pero sé que hay algo más. Te digo de verdad lo que quiero. Sé que escondes al amar, que cada beso tú siempre dices todo lo que quiero escuchar. Pero dime de verdad lo que quieres. Para siempre, que jamás me olvidarás. Te cuento solo un poco del misterio de mi vida y ya verás que no soy perfecta. Yeah.